borracha, la orquesta esto ya no aguanto. Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, el Diosito Santo. Cuando nos contratan una fiesta se me emborracha la orquesta, esto ya no aguanto. Y cuando termina el movimiento y me falta un instrumento, el Diosito Santo. Adiosito Santo, ya no sé qué hacer. Adiosito Santo, ya no sé qué hacer. No le deje de tomar, no le deje de tomar, no le deje de tomar más copitas de mezcal. No le deje de tomar, no le deje de tomar, no le deje de tomar más copitas de mezcal. Pasa de tanto relajo, voy a dejar el trabajo, esto ya no aguanto. Mire cómo empina la botella, ni una gota que le niegue. Adiosito Santo. Adiosito Santo.